Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, Amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. En esta nuestra segunda hora del programa, ya sabes que la música es protagonista y nuestras canciones más luneras hoy, además, quieren hacerte viajar a través del tiempo y el espacio, desde el Tíbet a las selvas de África, de Bulgaria a Alemania, desde nuestros orígenes a nuestro futuro. Lo único que necesitas para este viaje no es un billete, simplemente cerrar los ojos y dejarte llevar. Viaja con nosotros, aquí, en La Luna y Compañía. Estás escuchando Las canciones de la luna. La música es la protagonista la segunda hora del programa. Thank you.

gathered me. Still I wasn't safe. One piece was shattered in the sea. Word by word you questioned me. I didn't know my name. My life had vanished into the sea. Oh, please say my name. Oh, you only have to say three words to give me life. Say my name, give me salvation. In this world I pray. Say my name, give me redemption. In this world unforgiven soul I am. Carried me, still I wasn't safe. One piece was grieving for the sea, and the day you questioned me, your words, please marry me. Gave me salvation in your world. Unforgiven soul I am, now forgiven soul I am. Angelique Lambert I am. Thank you.

Amigos, amigas, queridos oyentes, hasta aquí ha llegado este nuevo programa de La Luna y Compañía. Espero y deseo que hayáis disfrutado de esta primera hora con los versos, los relatos y la música seleccionada. Y en este, nuestro último viaje, la última hora dedicada precisamente a eso, a soñar y a viajar con la imaginación a mundos muy, muy lejanos. Se puede, ¿verdad? A que merece la pena ese viaje tan maravilloso que hemos hecho. Me han quedado un puñado de canciones más que evocan otros viajes, así que lo dejo para un futuro. Muchas gracias por estar ahí, como siempre digo. Ojalá la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la Luna, vele hoy y siempre todos, todos vuestros sueños. Si queréis, si os apetece, yo os espero aquí, dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo rinconcito. Saludos de vuestro amigo, amigo Luna. Buenas noches.